Un saludo a todos los radioyentes y las radioyentes de la Asamblea Popular de Venezuela. Una semana más estamos aquí en el espacio InfoAsamblea, que os recordamos que intenta resumir, transmitir, relatar todo el conjunto de debates, actitudes, consensos que tuvieron lugar en la pasada asamblea. En este caso, la pasada asamblea fue el sábado 18 de febrero y tuvo lugar justo en frente del mercado de Santa María de la Cabeza. Fue a las 11 de la mañana y se va a intentar repetir el lugar, posiblemente retrasar un poco la hora, que se consensuó a las 12 de la mañana. Por tanto, la próxima asamblea tendrá lugar el próximo sábado a las 12 de la mañana, a la altura del número 41 del Paseo de Santa María de la Cabeza. Respecto del conjunto de cuestiones que se abordaron, fueron principalmente la organización y la participación en la movilización convocada por los sindicatos mayoritarios al respecto de la oposición a la reforma laboral. Y se consensuó ir como Asamblea Popular a la manifestación, pero dentro del bloque crítico. Otra de las cuestiones que se abordó en la Asamblea y que finalmente ocupó la mayoría del tiempo de debate fue cómo organizar y cómo mejorar la propia Asamblea para relanzarla ahora que va a volver en aproximadamente un mes el buen tiempo y esperamos que con el buen tiempo pues se incremente la participación, las iniciativas, las inquietudes. En ese aspecto surgió el volver a salir a la calle, estar presentes en este caso la próxima asamblea en el Paseo de Santa María de la Cabeza, quizá más adelante volvamos al parque, pero la idea es que se nos visualice en el barrio en lugar del anterior sitio de reunión en el matadero, en el que las posibilidades de que se nos visualizara, se nos uniera más gente eran más limitadas. Bueno, además de esta cuestión propiamente de localización, se abordó debatir algunas cuestiones respecto de los contenidos para hacer la asamblea más ágil, más atractiva y sobre todo fomentar un debate político, social, continuo dentro del barrio, de manera que todas las personas con inquietud de participar en la configuración, el desarrollo de iniciativas encaminadas a la mejora de la sociedad en todos los aspectos y en particular en todo aquello que esté relacionado con lo que sucede en nuestro barrio, puedan aportar cualquier idea, sugerencia, aprender y sobre todo aprender todos juntos. Y con esa motivación, dentro de dos semanas habrá una propuesta que ha elaborado un compañero que se someterá a consenso. Entonces, todas aquellas personas que deseen realizar algún matiz respecto de esta propuesta pueden hacerlo a través de los canales usuales que estamos utilizando, como N-1. Otro de los consensos que se abordó fue en esta misma línea, en la realización de contenidos temáticos en cada una de las asambleas. Para eso se acudirá cuando se estime pertinente a personas anexas a las asambleas, pero no necesariamente que pertenezcan a la asamblea de nuestro barrio, con idea de retroalimentar de otros colectivos hacia nosotros como de nosotros hacia otros colectivos, que también puede ser interesante. El próximo fin de semana se hablará de la reforma laboral, se intentará hacer un análisis mediante una charla y también se considera muy importante fomentar la participación de todo el barrio en esta charla-debate, de manera que surjan acciones, propuestas, análisis que enriquezcan nuestra capacidad de acción ante la posible reforma laboral. De aquí a dos semanas se ha planteado el dedicar la asamblea al problema del agua en relación con una consulta popular que se quiere realizar sobre la privatización o no del canal de Isabel II. Entonces la asamblea estará dedicada a esta cuestión y se intentará comprender la problemática de cara a esta consulta popular. Está fijada de aquí a dos semanas, el próximo domingo. Dos apuntes que tienen que ver con las reflexiones que han surgido en la última asamblea relativas tanto a su funcionamiento como a su contexto dentro de los movimientos sociales y el peso y evolución que ha tenido las asambleas de barrio. En este último aspecto nos llama la atención al grupo de radio un artículo reciente de Carlos Taibo en el que aporta un análisis comparativo antes y después de la presencia de las asambleas y cómo, aunque posiblemente el volumen de asistencia continuo y sistemático a las asambleas pueda haber sido menor que en sus inicios en mayo, junio, julio, No deja de ser cierto que antes de todo este proceso no existía, como existe ahora, un conjunto de asambleas en cada distrito, en cada barrio, en cada pueblo de Madrid, dispuestos a dar respuesta a las necesidades sociales, a iniciar un debate político y a crear conciencia en la ciudadanía. En ese sentido, el análisis es positivo y también desde la perspectiva de que existe un margen de mejora deseable. Incluimos también un breve sketch que confeccionamos desde el grupo de radio al inicio de las asambleas y que puede ser bonito recuperar ahora. Es un pequeño sketch que hicimos intentando explicar qué es una asamblea, para qué sirve y un poco su metodología. Entonces os dejamos con este breve sketch y luego os explicamos qué ha sucedido también esta semana, que han aportado algunos grupos de trabajo. Muchos de vosotros os preguntaréis qué es una asamblea popular. Bueno, os dejamos un fragmento de una serie reciente llamada Doctor en Alaska, donde se celebraban asambleas. ¿O qué? Abrirlo. ¿Abrirlo? Por supuesto que me opongo, totalmente. Sin embargo, es la única manera de asegurarse de lo que hay dentro. Pero esto no ha salido de mis labios. ¿Ruzan? Bueno, tendré que obtener un consenso. Convocaré una asamblea. Como vemos, la asamblea no es algo nuevo. Es una herramienta con un largo recorrido, aunque sí es la primera vez que llega a nuestro barrio en la forma de asamblea popular. Bien, bien, bien. Fleischmann queda libre de cargos. Quiero decir, no me malinterpreten, no creo en la obediencia ciega a la ley. En mi época hice autostop, ignoraba las señales de stop, hice fogatas en la playa, pero esto... Esto es correo federal. Desde que mojé sellos con la lengua aprendí que era pecado hasta ver el contenido de un sobre al trasluz. Me inculcaron la idea de la santidad, la inviolabilidad del correo. Así se habla, muchachos. Ahí, ahí. Joel tiene razón. Esos sellos son algo más que jeroglíficos burocráticos. Son el símbolo de una confianza. Sí. Este paquete ha sido certificado y sellado. Es como la tumba de Tutankamén. Si lo abrimos, corremos un riesgo. Marilyn. Yo me arriesgo. Yo también. Así se hace. Adelante. Adelante. Es la otra cara de la moneda, Joel. La bendición y la ruina de la naturaleza humana. ¿Qué escuchamos? Se convoca una asamblea y se busca un consenso. Los vecinos opinan, comparten y debaten sobre problemas colectivos. Cada vecina puede intervenir libremente desde el respeto mutuo. Y el proceso se explica y se disfruta en cada asamblea. Lo que mató al gato, ¿eh? La curiosidad. Sí, algo que está imbuido en nuestras mentes. Y nos habla de mitos ancestrales. De Pandora, de Eva, de la mujer de Lot. Eva perdió el paraíso, la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Oye, el conocimiento no es barato. Buena o mala, la curiosidad está en nuestro DNA, como las amígdalas, como los pulgares opuestos. Es la llama bajo el culo de la experiencia humana. ¡Sí! Algunos miran esta caja y ven solo una caja. ¿Sabéis lo que veo yo? La ruta de las especias a la India. La puerta del Nilo. Veo el lado oscuro de la luna. Terra incógnita. Sí. ¿Qué me decís, eh? Seamos un poco humanos. Parece que han llegado a un consenso. Este procedimiento nos permite a todos y a todas desarrollar un espacio de intervención en nuestro barrio y compartir y participar tanto individualmente como colectivamente. Pasando ya a la información específica de los grupos de trabajo, recordamos que el grupo de comunicación se reúne el próximo martes 21 a las 7 y media en el matadero y que se abordará un poco las cuestiones relativas a la cantidad de recursos que poseemos y de evaluación de nuestras capacidades, ya que últimamente muchas tareas están recayendo sobre las mismas personas. En ese sentido, se invita a las personas a participar en esta reunión y a colaborar en el grupo de comunicación. A la misma hora se reúne también el grupo de acción, en el matadero, a las 7:30 de la tarde, los martes, y damos difusión a una de las acciones que está teniendo lugar a cabo en el barrio, relativa a la realización de una encuesta de cara a difundir y dar a conocer la realidad del proceso de privatización de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y en particular en nuestro barrio, de manera que el centro de especialidades de Pontones, que recordemos está muy cerca de Puerta de Toledo y es uno de los centros de especialidades a los que se adscribe el distrito de Arganzuela, posee gestión privada y eso tiene ciertas implicaciones tanto en la calidad del servicio cómo los recursos de que dispone la sanidad en nuestro barrio. En este sentido, además de la propia encuesta, que intenta desarrollar un proceso de reflexión y de concienciación dentro del barrio, el grupo de acción ha realizado una recopilación de información y de análisis sobre la que se construye esta encuesta. Y bueno, desde radio damos difusión a algunas cuestiones que nos han parecido llamativas de la información recogida por acción. A este grupo pues lo felicitamos y le damos las gracias por la labor que están realizando. En concreto, por ejemplo, la ley 1597, que fue la ley acerca de nuevas formas de gestión de la sanidad pública, es la ley que abre paso a todos los procesos de privatización de la sanidad en el Estado español, y curiosamente fue aprobada solo por dos partidos políticos, los partidos PP y PSOE. Respecto de cifras específicas relativas al gasto público y a la motivación o no racional del proceso de recorte en gasto sanitario, llama la atención varios datos que nos aporta el grupo de acción. Uno de ellos es el hecho de que en el Estado español, si lo comparamos con otros países de la Comunidad Económica Europea en una situación similar, resulta que el gasto medio sanitario público es un 20% inferior en España al que le correspondería en función de los ingresos, es decir, del Producto Interior Bruto que tiene España, y por tanto es falso que el gasto sanitario en España sea excesivo en comparación con otros países de condiciones económicas similares. La otra cuestión interesante que nos llama la atención es el hecho de que en España los ingresos que posee Hacienda son un 20% menor en relación al PIB que otros países de la Comunidad Económica Europea. Y nos comenta desde Acción que esto se debe fundamentalmente a dos factores. Uno, el hecho de que no existe una política de progresividad fiscal adecuada, es decir, que la mayoría del peso fiscal, es decir, la mayoría de los ingresos que tiene el Estado español, que pueden invertirse en sanidad y en otros servicios sociales, provienen de las clases bajas y medias. Y en cambio las grandes empresas no tienen una aportación fiscal progresiva respecto, o en un nivel adecuado respecto a la que deberían tener. Y por otra parte, el fraude fiscal en España es bastante mayor que en otros países, alcanzando casi la cifra de 100.000 millones de euros al año según el Ministerio de Hacienda. Por tanto, a la política de más recortes se puede oponer una política de combatir el fraude fiscal y realizar una fiscalidad progresiva real. Esta última canción que vais a poder escuchar al final del programa se titula Millones y es de Camila Moreno, una cantante chilena. Un abrazo a todos. Hola chiquillos, ¿cómo les va? Qué bueno, se ven muy bonitos desde acá. Les sacaría una foto. Oye, vamos a dedicar la siguiente canción a todas aquellas personas que creen que pueden comprarlo todo con el dinero, incluso un país. Thank you.